Si te acuerdas de aquella canción que te escribí en Nueva York. Ya la gente la ha escuchado, hasta la radio la ha tocado. Y no saben qué habla de ti, y se me hace raro. Porque tú siempre creíste en mí, y nunca lo celebramos. He pasado buscándote en otra gente, subiendo historias pa' tenerte. Hace tiempo que no sé verte, todo va bien, ya cambió mi suerte. Y ahora estoy con alguien que me encanta, y mamá la ama. Creo que nos vamos a mudar a una casa en el mar. Como digo que todo me gusta, pero que me asusta pensar que si apareces me voy contigo y a la mierda. ¿Y cómo vamos a hacer para volver a encontrarnos en el café y ponernos nombres como tú lo hacías? Hacerte canciones mientras tú te vestías. Y nuestro artista favorito ya es mi amigo, y su próxima canción la escribió conmigo. Lo he contado hasta en Beirut, pero nadie se emociona como lo hacías tú. Y he salido con mucha gente, pero en mi cabeza es evidente que uno no tiene dos veces la misma suerte. Alguien como tú no se encuentra de repente. Y ahora estoy con alguien que me encanta, y mamá la ama. Creo que nos vamos a mudar a una casa en el mar. Como digo que todo me gusta, pero que me asusta pensar que si apareces me voy contigo y a la mierda. Para, para, la, pa, pa, la, pa, pa, la, pa, pa. Si apareces tú, me voy contigo. Y ahora tengo a alguien que me encanta.